el reino de Dios. El tema es bastante extenso y ya hablamos la vez pasada acerca del reino. El reino de Dios entonces habla del gobierno absoluto de nuestro Señor. Y luego también se menciona en la Biblia el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, y dice el reino de los cielos en plural, porque hay tres cielos. Y se nos mencionan a estos tres cielos. Recordemos que la Biblia nos dice que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas maravillosas. Dice allá en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 3 y 4, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es al hombre dado expresar. Y el versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Así es que hay un tercer cielo, y si hay un tercer cielo, entonces hay un segundo cielo, y entonces hay un primer cielo. Y el primer cielo, ya en alguna ocasión creo que expliqué esto hace mucho tiempo, el primer cielo es donde nosotros estamos, donde está la vida material, aquí, en esta tierra. Y el segundo cielo es más allá de este planeta. Todo lo que está fuera de este planeta ya es el segundo cielo. Hasta el último astro donde nuestras mentes pueden alcanzar y más allá, donde decimos, ya no sé qué existe después. Bueno, todo eso, segundo cielo. Y el tercer cielo es el sitio donde está Dios. Donde Dios ha puesto su trono. Veamos una cita respecto a esto. Dice en Salmo 103:19, lo vimos la vez pasada, que Dios estableció en el cielo su trono. 103:19. Dice así. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y aquí se habla de los cielos, porque Dios domina el tercer cielo, domina el segundo cielo, domina el primer cielo. Todo esto es de Dios. El cielo y la tierra son de Dios. Es su creación. Pero algo pasó y ya hablamos acerca de esto en el tercer cielo. Que Satanás se rebeló y Dios lo expulsó de ahí y lo echó al segundo cielo. Y ahí tripula todavía. Pero un día será sacado del segundo cielo y lanzado al primer cielo, que es aquí, a la tierra. Veamos eso allá en Apocalipsis capítulo 12. Y aquí es claro porque se nos dice que Satanás será quitado de ese lugar y lanzado a la tierra. Y él ya fue quitado del tercer cielo, donde estaba, donde Dios lo creó. Dice el versículo 7, Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, al primer cielo. Y entonces vienen los ay, el dolor para los que mueren en la tierra, porque el diablo entonces sí andará aquí. Si ahora anda suelto, sí, sí anda suelto y anda haciendo muchas cosas malas y anda convenciendo a tanta gente, pero no es su habitación aquí. Así es que vemos cómo Dios tiene un dominio, inclusive aquí, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Sin embargo, el que está gobernando aquí en la tierra, aunque todavía no ha sido lanzado aquí, es Satanás. Es decir, aquí en la tierra Satanás ha hecho un reino de tinieblas. Y ahorita vamos a ver algunas citas. Pero él no es rey, Satanás no es rey. Este reino pertenece a Dios, pero él ha usurpado, él ha engañado a los hombres para que le sigan, y los amenaza para que le sigan, y los hombres le siguen. Dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, refiriéndose a que él es el que está en el aire, en ese segundo cielo, y desde ahí está dominando al mundo por medio de varias cosas, tres cosas mínimo que están aquí mencionadas, que son a través de las cuales la corriente se ha hecho en este mundo. Así es como el mundo vive. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí vemos cómo se nos menciona al mundo. Y el enemigo de nuestras almas es el príncipe de la potestad del aire que hace una corriente en este mundo. Entonces, amar a este mundo es seguir la corriente de este mundo, es seguir los deseos, las intenciones y las cosas con las cuales Satanás está dominando en el mundo entero, en el corazón de las personas que no le conocen. Entonces, el Señor nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así es que tenemos el cielo, el tercer cielo, está limpio, totalmente limpio. ¿Por qué? Porque Dios expulsó a Satanás. Allá es santidad, toda santidad. Todos los seres angelicales que están allá son fieles al Señor. No hay ninguno que sea infiel allá. Y todos ellos son sus ministros que vienen aquí a la tierra, anunciaron mensajes a Daniel, anunciaron mensajes a los apóstoles, anunciaron mensajes a José y María. Los ángeles de Dios tripulan y vienen desde el tercer cielo y llegan aquí a la tierra al primer cielo. Pero se cruzan con el segundo cielo, donde está el príncipe de la potestad del aire. Y nos habla más aquí en Efesios acerca de estos lugares del segundo cielo, en Efesios 6, 12, acerca de esa lucha que el cristiano tiene. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes están habitadas por demonios, espíritus malignos, espíritus de maldad. Así es que los ángeles que Dios enviaba desde los cielos hasta la tierra tenían que cruzar por el segundo cielo, y en su regreso tenían que cruzar por el segundo cielo. Y ustedes pueden leer eso, más acerca de eso, allá en el libro de Daniel, capítulo 9 y 10. Pero eso no lo vamos a leer ahora porque vamos a continuar acerca del reino de Dios. Así es que ya vimos que hay tres cielos y el reino de los cielos, que ahorita el reino de los cielos puro, santo, justo, solamente es el tercer cielo donde mora la justicia. Vamos a ver una cita que nos habla de que el cetro del reino de los cielos es justicia. Miren el Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 45:6 nos habla del cetro de justicia de nuestro Señor, que es el punto principal de las normas, las leyes, la forma de vida del tercer cielo. Ahí está el cetro de justicia de nuestro Señor. Pero veamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante, hasta el 13, 10 al 13. Voy a leerlo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así es que, ¿cuál es el problema que tenemos en los gobiernos de este mundo? ¿Por qué se amotina la gente contra el gobierno? Por las injusticias, falta de justicia. Y todo gobierno trata de decir, nosotros íbamos a hacer justicia, hacemos justicia. Y no, preguntemos ahora a toda la gente que ha sufrido, las familias que han perdido a un ser querido, una mujer que ha sido violada y todo eso. Tantas cosas, pero eso es lo que está ofreciendo, lo pobre que puede ofrecer un gobierno humano, que es injusticia. Prácticamente todo es injusticia. Y pasa un gobierno y luego viene otro, y los gobiernos actuales, ¿qué hacen? Sacan las injusticias de los gobiernos pasados. Vendrá otro gobierno diferente, ¿y qué va a hacer? Va a sacar las injusticias del gobierno presente. Y así, todo es injusticia aquí en este mundo. Pero en los cielos, en el tercer cielo, mora la justicia. Ahora mora la justicia. Allá se hace la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que dice la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo? Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en el cielo se hace la voluntad de Dios, en el cielo hay justicia, el cielo tiene un trono de justicia y santidad, allí no hay pecado. Entonces, Dios ha querido que el ser humano, porque así lo hizo desde un principio, recordemos ese diagrama que pusimos aquí, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin pecado, lo hizo santo, lo hizo limpio, y lo puso en un huerto que estaba limpio, que estaba santificado. Pero Satanás vino y corrompió ese reino. El reino de los cielos se había extendido hacia la tierra a través de Adán y Eva y con el Edén, y todo era santidad. Pero cuando del segundo cielo, que sabemos que ya fue destronado Satanás del tercer cielo, y desciende al segundo cielo, lo expulsan y está en el segundo cielo, viene a rondar la tierra y dice, y a andar por ella, y viene al huerto, y entonces contamina al hombre con sus intrigas, con su forma de decir, con que Dios os ha dicho, y capta la atención de Eva, y Adán y Eva finalmente comen del fruto y pecan. Entonces el reino, ese reino que Dios les había dado a Adán y Eva, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, todo, dice que Dios puso todas las obras de sus manos, las puso debajo de los pies del hombre, pues quedó contaminado. Y ahora este reino, que estaba lleno de gloria de Dios, porque dice la Biblia que ellos tenían una vestimenta y no miraban su desnudez, aunque estuvieran desnudos físicamente. Ellos tenían la gloria de Dios. Pero, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios les dio la gloria a Adán y Eva, tenían gloria, pero en el momento que pecaron, quedaron descubiertos de la gloria de Dios. ¿Por qué? La gloria de Dios fue retraída por Dios, por causa del pecado. Y entonces el hombre quedó al desnudo, al descubierto. Y a partir de entonces, este reino se obscureció. Gloria quiere decir resplandor. Estaban iluminados. Así es que todo quedó en tinieblas. Por eso, Dios, teniendo interés y no habiendo hecho a ningún ser humano para que se perdiera, Satanás ha querido por ahí meter esa idea de que Dios hizo a unos para que se perdieran y otros para que se salvaran, porque Él administra la gracia y la misericordia solo para unos, y a quien Él quiere se las da, y a quien no quiere no se las da, porque Él es soberano. Es una idea muy, muy equivocada que distorsiona el carácter de Dios. Dios no es así. Dios ha amado a todos, y Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos, todos absolutamente. Pero no todos serán, ¿por qué? No porque Dios no quiera, sino porque ellos no quisieron. Ahora, bien, Dios queriendo restituir la gloria que Él había dado al hombre, volver a restituirla al hombre, entonces Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Desde un principio Dios mandó como un brillo muy grande una promesa. Una promesa para nosotros. Cuando nosotros vemos que todo delante de nosotros en una problemática, vemos todo oscuro, decimos, ¿cómo le vamos a hacer con este problema? No puede ser. No. Se nos viene encima todos los problemas, las enfermedades, las deudas y todo. No vamos a poder. Y entonces viene alguien y les dice, ¿sabes qué? Yo te prometo, yo voy a venir y te voy a ayudar. Y te voy a traer para que salgas de tu problema. Aquella oscuridad que aquella persona estaba viendo, se ilumina. Desaparece esa oscuridad y por lo menos ve un brillo al fondo. Y dice, tengo la esperanza de que vendrá y me ayudará y me librará de esta situación que estoy pasando. Bueno, Adán y Eva cayeron en esa oscuridad. Y cuando cayeron en esa oscuridad, a partir de ellos, todos los seres humanos quedaron en las tinieblas, en un reino entenebrecido, y quedaron bajo la potestad, el poder del enemigo. Pero Dios, de alguna forma, lo hizo, y ya lo sabemos, por medio del Señor Jesucristo, ha venido para arrebatar, para tomar en este reino entenebrecido a cada uno de los que van creyendo para trasladarlos a su reino, al reino de la luz. Veamos esa cita. Hechos capítulo 26, versículo 15. En esta cita está diciendo Saulo: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue cuando él iba rumbo a Damasco, y cuando se le apareció el Señor. Y miren lo que le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y ahora esta cita, el 18, es muy importante: para que les abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí encontramos cómo, si Dios no hubiera hecho esto de enviar a su Hijo para venir aquí e incursionar en este mundo lleno de maldad, para poder, por medio del llamamiento a la fe, por medio de hablarles y hacerles reconocer su pecado, y que vengan y confiesen su pecado al Señor, si Dios no hubiera hecho eso, la gente seguiría en sus propios caminos. Pero Dios envió a su Hijo Jesús. Por eso hay muchas citas allá en los evangelios que decía Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesucristo dijo: el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Él mismo era el representante del reino de los cielos, porque Él es Dios y vino aquí a esta tierra. Así es que solo veamos cómo lo hizo el Señor. El Señor, cuando vino aquí a la tierra, vino y llamó a los hombres. Él pudo haberlo hecho de otra forma. Recordemos que son dos reinos: el reino de los cielos y aquí en la tierra el reino usurpado, donde gobierna el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Bueno, el Señor viene y entra, incursiona desde su nacimiento por 33 años aquí a la tierra. 3 años de ministerio, los últimos 3 años. Y empieza su ministerio a predicar. ¿Y cuál era la forma como él predicaba? Llamaba a la gente. ¿Cuántos respondieron? Prácticamente nadie respondió. Pero él podía, tenía el poder para forzarlos. Tenía el poder para obligarlos. Primero porque eran su creación. Esta tierra es mía, diría Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24. Y todos los habitantes que hay en ella. Todo eso es del Señor. Entonces, él podía venir y, como todo un rey, porque él es rey de reyes y señor de señores, podía venir con su espada y acabar con todo lo que había a su alrededor, ¿sí? Y decir, bueno, esto es mío y yo vengo y lo tomo. Pero el Señor no lo hizo de esa forma. El Señor vino y llamó a las personas para que vinieran: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero la gente no escuchó. La gente le interesaba la comida, le interesaba la salud, le interesaba la repartición de los bienes. ¿Se acuerdan? Uno le dijo: Señor, di a mi hermano que parta los bienes conmigo. Dijo: ¿quién me ha puesto por partidor de herencias? Y otros querían más comida cuando los alimentó 5,000 o 4,000. Luego lo fueron a buscar y dice, no, ustedes me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque comieron y quieren que les siga dando comida. Así es que, ¿cuántos creyeron? Muy poquitos, muy poquitos. Así es que no nos desanimemos y cuando vamos y predicamos la palabra, se convierten muy pocos o nadie se convierte. Miren lo que dice Isaías 50, y eso estaba predicho desde entonces, desde unos 800 años antes de Cristo. Versículo 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para redimir? ¿Ustedes creen que no tengo el poder para redimir, para arrebatar? Yo puedo quitarle a Satanás a todos los seres humanos, porque no son de él, yo los hice, diría el Señor. Pero el Señor no lo hizo así. ¿Y saben por qué? Porque el Señor respeta los tratos. Dios dio al hombre, le concedió el título de propiedad al hombre, a Adán y Eva. Porque el título de propiedad era señoread en los peces del mar, sojuzgad la tierra y todo eso. Ustedes ya lo recuerdan allá en la Biblia, Génesis. Cuando Satanás viene y engaña a Eva, fíjense bien, habría sido muy diferente la situación si Satanás llegara, cortara del fruto, le dijera a Eva, come de este fruto. Y Eva lo hubiera tomado y se lo hubiera comido. Sería muy diferente. Pero Satanás no lo hizo así. Satanás engañó a Eva para que ella voluntariamente, estirara la mano y tomara del fruto. Si fuera el primer caso de que Satanás cortó el fruto, se los dio a comer bajo engaño y ellos pensaron que era fruto de cualquier otro, de otro árbol. Cuando el Señor viniera, el trato directo sería con Satanás. Oyes, ¿por qué hiciste esto? Pero Dios no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se dejaron engañar. Son responsables. Así es que vino y trató con sus criaturas. Y con Satanás, a Satanás ni siquiera le dio oportunidad. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad para que el diablo se arrepienta. Y le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo y todo eso. Pero Dios pudo haber venido y arrebatado a Satanás, a sus hijos, pero no lo hace porque él sabe que el hombre a quien le confió el título de propiedad, el hombre fue y se lo cedió a Satanás. Y Satanás legalmente tiene el título de propiedad de cada ser humano que no ha recibido a Cristo. Así es que, ¿cómo puede el Señor tomar ese título de propiedad? Pagando. Tuvo que pagar. Lo compro. Veamos, alguien viene y nos roba algo y se lo lleva y lo vende por allá. Y entonces nosotros vamos y decimos, ah, ahí está mi reloj, ahí está mi pertenencia que me robaron. Y aquella persona se la compró al ladrón, por lo que haya sido, pero se la compró. Yo no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Pues esto es mío. Yo vengo y te lo arrebato. ¿Por qué? Porque es mío. Mira, tiene mi nombre, tiene mis huellas, es mío. Así es que, dámelo. No puedo hacer eso. ¿Cómo lo voy a obtener? Pagando. Si quiero obtenerlo, tendré que pagar. Así es como el Señor hizo y ha hecho. Pagó por nosotros en la cruz. Y de esa forma le arrebató a Satanás el título de propiedad. Y toda esa acta de decretos, dice allá en Colosenses, que nos era contraria porque pues éramos culpables, por haber cedido ese título de propiedad a Satanás, haberlo cedido, que legalmente lo tenía, finalmente el Señor pagó por ello y lo clavó en la cruz para que todo mundo vea de que está pagado el rescate. Dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y entonces aquí vemos cómo el Señor le arrebata ese título de propiedad, y ahora cada uno de nosotros que sabemos que somos vendidos al pecado, somos vendidos a la maldad, y recibimos a Cristo, hacemos válido ese sacrificio en nuestra vida. Y entonces, nosotros vamos quedando libres. Pero les decía, ¿cómo este Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesús, descendió aquí? Pues vino y llamó. Esperaba que lo oyeran. Esperaba que lo esperaran. Dice, cuando vine, no hallé a nadie. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, muy poquitos estaban esperando que el Señor viniera. Por ahí hay unos que dicen en Lucas que Simeón y Ana, profetisa, hija de Fanuel, esperaban también la venida del Señor. Y así, algunos esperaban, pero como nación no lo esperaban. No halló a nadie. Y cuando llamó, nadie acudió. Pero dice, ¿no hay en mí poder para librar? Sí, hay poder en mí. Y yo pude haber llegado y arrebatado a Satanás, a todas mis criaturas. Pero, ¿cómo lo hizo? Veamos más adelante. Sigue este versículo en Isaías 50, 2. En la segunda parte. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed, visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Hasta ahí nos está diciendo, tengo poder para hacerlo, pero no lo voy a hacer por esa vía. Miren cómo lo va a hacer. Ahora del versículo 4 en adelante nos habla del Señor Jesús. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es este que lo golpearon y le escupieron y le injuriaron y que todas las mañanas se levantaba temprano para escuchar la voz de Dios y hablar con Dios? ¿Quién es? El Señor Jesús. Entonces, fue por esa vía por la cual el Señor quiso rescatar al hombre. Un reino entra a otro reino para conquistar y reclamar lo suyo. Ustedes saben cómo lo ha hecho Rusia con Ucrania. Rusia invadió, ¿sí? Pero su invasión fue matando gente y destruyendo y haciendo quién sabe qué tantas cosas, y aún no se resuelve el problema. Así es como llegaron los españoles aquí, que colonizaron, vinieron a colonizar y que vinieron los evangelistas y todo eso, pero realmente toda esa enseñanza que se dio aquí en México fue a sangre, a espada, a látigo, a muerte, todo eso. Y la gente de aquí, pues no, pues sí, sí, sí, así, así. Y así es como creyeron los de aquí. Esa es la conquista de los hombres. Así inclusive las religiones se han metido en otros lugares para conquistar por el engaño, por la opresión, de muchas formas. Han tratado de conquistar porque ese es el gobierno de este mundo. Pero el reino de los cielos, cuando vino aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, vino para convencer a la persona. Que la persona voluntariamente viniera a Él. Por eso tanto dice el Señor, venid a mí, venid a mí. Y como vemos, nadie quiso escuchar, solo unos cuantos escucharon. Bueno, entonces, ahora tenemos que aquí en la tierra, desde antes de que el Señor Jesús viniera, les mencioné acerca de aquel rayo de luz, a través de la promesa del Señor de que Él enviaría a un Salvador. Los que creyeron en esa promesa, en ese rayo de luz, vieron la esperanza de su redención. Y todos esos que creyeron en ese rayo de luz, en esa promesa de la venida del Señor, fueron salvos. Abraham, el Señor Jesús habla de Abraham, dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y los del tiempo del Señor Jesús, ¿qué decían? ¿Cómo? ¿No tienes ni siquiera 40 años y dices que viste a Abraham? Pues el Señor, ¿qué le dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Él es Dios mismo. El Señor es Dios mismo, el Señor Jesús. Así es que Abraham creyó en ese rayo de luz. Creyó en esa promesa. Y todos los que creyeron forman parte de ese reino de los cielos, aquí en la tierra. Pero aún no se había cumplido la promesa de venir ese Salvador. Cuando llegó el Salvador, dijo, aquí está el Rey. Aquí está el representante del reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Ya estaba aquí. Y por supuesto que ya tenía sus adeptos, es decir, los que creyeron en Él, y que dice la Biblia que aunque ellos habían muerto físicamente, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Es decir, Abraham estaba vivo, David estaba vivo, y todos los creyentes del Antiguo Testamento estaban vivos, porque Dios es un Dios de vivos. Veamos qué dice Mateo 22, 31 y 32 respecto a este asunto. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, el Señor vino aquí para cumplir la promesa, para pagar por los pecados, pero también para llamar a las personas al arrepentimiento. Como en el pasado, así en el tiempo de Jesús y así en nuestros tiempos. Así es que el Señor empezó, a aquellos que creen en el Señor, los traslada de un reino a otro. Toda persona aquí que ya recibió a Cristo como único Salvador ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Veamos esto en Colosenses 1:13, desde el 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todos los que hemos recibido a Cristo como único Salvador, ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo, al reino del Señor Jesucristo. El reino de los cielos sigue marchando aquí en la tierra. En medio de toda la oscuridad que ahorita se estaba mencionando, los hombres adoran a sus dioses, los hombres siguen a los hombres con sus religiones, se llaman como los hombres con el título del hombre que les enseñó la palabra. Y por eso yo les digo a muchos, miren, a nosotros muchos hermanos muy grandes en el Señor nos enseñaron la palabra de Dios y los tenemos en gran estima. Entre ellos, ¿quién está? Ronaldo Harris, ya no está, pero nosotros no somos ronaldiños. Es decir, no somos seguidores de Ronaldo, ni somos harrisianos, no somos seguidores de los Harris. Algunos sí se llaman seguidores de fulano, sutano, mengano y siguen a los hombres. Nosotros somos del Señor y seguimos al Señor, las enseñanzas del Señor. Entonces, este mundo tiene toda esa red de tinieblas. Y esa red de tinieblas está envolviendo al mundo entero y tiene muchas matices. Miren, la red de tinieblas tiene matices desde lo más profundo, que es el satanismo, y va manifestándose de muchas formas en la idolatría, ahora hasta el culto a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada y que de amigo no tiene nada, es un enemigo, dice la Escritura. Nada tiene que ver con Dios, el Señor la echará al fuego eterno, dice ya en Apocalipsis. Y luego siguen las religiones que vemos con doctrinas totalmente torcidas, separadas, totalmente aisladas de la palabra de Dios. Tenemos a muchos grupos de gente o religiones que sabemos que no son ni siquiera evangélicos, pero también tenemos entre los evangélicos algunas doctrinas y algunas facetas y corrientes que están formando parte de esa maraña oscura que está apretando a las iglesias, metiéndose en las iglesias para dividirlas y llevarse a los fieles a otras iglesias y a otras creencias. Todo eso es el reino de las tinieblas. Por eso tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios. Por un lado, es esto, que conozcamos la palabra del Señor. Los que ya creímos en el Señor, conozcamos la palabra de Dios. Pero hay otra cosa muy importante. El reino de los cielos tiene que ver con la manifestación de la gloria de Dios. Y voy a hablar un poquito acerca de esa gloria de Dios. Recordemos que Adán y Eva tenían gloria, ¿sí? Estaban vestidos de gloria, pero cuando pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Ok. Cuando el Señor Jesús viene, Él trae la gloria. La gloria de Dios la trae aquí a la tierra. Miren lo que dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, a todos aquellos que creyeron en el Señor Jesús, que por lo menos hubo esos 11 apóstoles, porque Judas no creyó. Muchas mujeres sí creyeron. Fueron varios los que creyeron en el Señor. Al menos 120 personas estaban en el aposento alto esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo allá en el libro de los Hechos. A ellos, a todos los que le creyeron al Señor, el Señor les dio su gloria. Veamos esto. Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. Veamos primero, el Señor está en los cielos, el Señor Jesús, el Hijo está en los cielos y tiene toda la gloria. Cuando desciende aquí a la tierra, su gloria queda revestida por la humanidad con la cual se revistió. Y ahora los hombres vemos solamente la manifestación maravillosa, para nosotros bastante maravillosa, aunque Él tiene mucho más maravillas que mostrar, pero apenas mostró eso entre nosotros, todos sus milagros, todas sus maravillas, su conducta, su rectitud, su santidad, todo eso se vio a través de Cristo, y ese es el resplandor o la gloria del Señor. Y miren lo que dice 17:5, estamos aquí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, cuando Él está diciendo esto, mientras Él está aquí en la tierra, la gloria que el Padre le dio era una gloria limitada a causa de la humanidad con la cual se revistió. Pero esa misma gloria que Él tenía aquí en la tierra, la cual vieron los hombres, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, esa gloria se las compartió a aquellos sus discípulos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Ahora esa gloria es un resplandor, mis hermanos. Y les decía, el reino de los cielos tiene que manifestarse no solamente en conocimiento. Ahorita yo ya les di mucho conocimiento acerca de los tres cielos, de las luchas que hay y que hubo en el cielo, y luego la que habrá en el segundo cielo, y todo esto, y que las religiones, y que las corrientes, y que los que siguen a un grupo o a otro grupo, todo eso, que este mundo y todo lo que estuvimos hablando, ya es conocimiento. Pero esto va mucho más allá, mis hermanos, porque el Señor nos vino a compartir su gloria. Y nosotros tenemos que resplandecer. ¿Y qué es lo que van a ver los demás en nosotros? Miren, al Señor Jesús leímos que cuando Él vino y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dijeron, este es el Hijo de Dios, gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, este es el Hijo de Dios. Porque vieron no solamente sus milagros, vieron su conducta, su moral, su rectitud, su santidad, su compasión, su misericordia. Todo eso vieron en Él. Bueno, cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, los cristianos, los primeros cristianos, ellos estaban viviendo como el Señor les enseñó a vivir. Y cuando llegaron a Antioquía, los de Antioquía, la gente inconversa, los vio vivir, los vio actuar entre ellos y para con la gente y con sus responsabilidades, su vocabulario, todo. ¿Y cómo les llamó? Cristianos. Cristos pequeños. ¿Por qué? Porque ¿qué vieron en ellos? La gloria del Señor. Vieron un resplandor. Mis hermanos, este asunto de lo que estamos viendo tiene que aterrizar en algo muy claro y muy firme en nuestras vidas. No es solo en conocimientos, es en cambio de conducta, cambio de vida. Porque si solo queda en conocimiento, pues les aseguro que hay muchos que se van a los seminarios y tienen muchos conocimientos. Y otros que por ahí les venden revistitas, los señores que andan de dos en dos y con corbata y tienen muchos conocimientos. Y otros que andan con sombrillas y unos maletines de color café y también tienen muchos conocimientos. Pero no es eso el reino de los cielos. El reino de los cielos consiste en cambios en nuestra vida. Y solamente con esto quiero terminar con unas citas que tienen que ver con esto. El Señor Jesús les dijo esto allá en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Eh, 5:14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo. Fijémonos bien. Una persona que no tiene a Cristo como su Salvador es como si fuera de puro metal, que así le pongan lo que le pongan adentro, un fuego, una luz muy intensa, no sale nada, no se ve nada a través de él. Pero cuando esa persona recibe a Cristo como único Salvador, el Espíritu Santo penetra. En ese momento penetra hasta el corazón de la persona, vivifica el espíritu de la persona y desde adentro empieza a trabajar en su forma de pensar, en su forma de actuar, en sus preferencias, en sus gustos, en su forma de hablar, en las cosas que escucha, las cosas que ve, y empieza a verse en él. Es decir, como que aquella caparazón de metal se empieza a caer. Ahora empieza a brillar. Ya es visible, ya lo ven. Dicen, oyes, algo te pasó a ti. Tú ya no eres como antes. Has cambiado. ¿Qué están viendo en él? La gloria del Señor. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, veamos otra cita. Son tres citas que quiero leer y dos citas más y con esto termino. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Este es un canto que tenemos. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros, cuando recibimos a Cristo como Salvador, éramos una piedrita áspera, dura, fea, horrible. Así llegamos con Cristo. El Señor nos toma y empieza a trabajar con nosotros y nos empieza a pulir. Y nos empieza a sacar brillo. Y como el Espíritu está adentro, empieza a haber resplandor. Ustedes han visto esos candeleros que cuelgan con muchos vidrios tallados, ¿verdad? Y luego el foco en medio hace que la luz que pasa a través de cristal, vidrios tallados, ¿qué salen? ¿Qué sale de ahí? Muchos colores, ¿sí? Difunde muchos colores. Bueno, así es como el Señor está trabajando con nosotros. Nos va transformando de gloria en gloria. Así es que cada uno de nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Y yo quisiera que ahora que nos vamos a casa, cada quien reflexionemos. ¿Qué tanto de brillo la gente ve en mí? A través de mi conducta, mi forma de pensar, mi trato con las personas. ¿Qué tanto de misericordia tengo, de compasión, de justicia, de santidad, de perfección, todo eso? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere nada más llevarnos a los cielos y allá nos va a dar la gloria. No, aquí la gloria está, aquí el Señor nos dio la gloria, dice. La gloria que me diste, yo les he dado. Usted y yo tenemos gloria del Señor, pero si nosotros la cubrimos, ¿se va a ver? No. ¿Y la gente va a glorificar al nombre de Dios? No, porque ni van a creer. Última cita. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Miren, hay gente que nos ha tachado de malhechores, los inconversos, por ejemplo. Alguno de ustedes, tal vez en tiempo pasado, pues acompañaba a sus amigos a la parranda, a tomar, o las señoras ahí al chisme, o qué sé yo, yo no sé en qué. También los hombres son chismosos, ¿verdad? No crean que no somos tan, nada más las mujeres, ¿verdad? Y también hay mujeres que hacen otras cosas que también los hombres hacen. Aquí no hay distinción, el hombre es pecador. Ok, así es que mientras andan juntos, son cuatachos, ¿verdad? Y andan compañeros de parranda. En el momento en que reciben a Cristo y abandonan eso, ya no nos quieres, ya nos traicionaste, qué malo eres, ya no te juntas con nosotros, y qué sé yo. Y entonces lo tachan de malhechor. Pero un día, como lo van viendo, cómo va cambiando en su forma de vida, ahora llega temprano a casa, ama a su esposa, ama a sus hijos, es responsable de su trabajo, asiste a la iglesia, está aprendiendo de la palabra de Dios, tiene un vocabulario diferente, ya no le salen culebras y sapos de la boca, y todo eso ha cambiado. Y entonces dice que en lo que murmuran de malhechores ahora, un día van a glorificar a Dios y van a decir, ay Señor, gloria a ti, porque ahora yo entiendo. Cuando ellos se conviertan, van a decir, ahora yo entiendo. Yo quisiera preguntar si aquí hay alguien que se convirtió a Cristo, que primero le dio la batalla a otro que esté también aquí. Y ahora, después de que ya se convirtió a Cristo, dice, ay hermano, de veras, ¿cómo te hice batallar? Pero ahora glorifico a Dios, porque tú me mostraste el amor, me mostraste la rectitud, me mostraste la justicia de Dios. ¿Existe una situación así? O por lo menos tienen en mente de alguien a quien ustedes lo hicieron batallar. Y así existe esa situación. De tal forma que el reino de los cielos no es solamente cuestión de esperar a que pues venga el Señor allá en un futuro, que puede ser hoy o mañana, esta misma noche, no sé, y que nos lleve y allá vamos a ver el resplandor de Dios. No, aquí Dios quiere que la gente vea el resplandor de Dios en nuestras vidas. Entonces, debemos pedir a nuestro Dios, buscar que Dios nos ayude y conocer más del Señor, disponer más nuestro corazón para que Dios obre en nuestra vida. Porque de otra forma, pues dice la Biblia que a veces nos confundimos con los inconversos. A veces los inconversos tienen más rectitud que los mismos cristianos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.